Apúrate, amor. Recoge tus cosas, porque ya es muy tarde. Tienes que volver. ¿Qué vas a decirle cuando llegue él, sediento de amor, y te quiera tener? Cuando te acaricie los pechos que besé, y esté dentro tuyo, pensarás en mí. Amor a medias no se puede tener. Amor que se comparte no se puede perder. Amor a medias no se puede tener. Conmigo eres sincera y con él infiel. Apúrate, amor. Recoge tus cosas, porque ya es muy tarde. Tienes que volver. ¿Qué vas a decirle cuando llegue él, sediento de amor, y te quiera tener? Cuando te acaricie los pechos que besé, y esté dentro tuyo, pensarás en mí. Amor a medias no se puede tener. Amor que se comparte no se puede perder. Amor a medias no se puede tener. Conmigo eres sincero.